tierra para trabajar, el pueblo la está sembrando y él tiene que cosechar. El pueblo la está sembrando y él tiene que cosechar. Que al pueblo le faltan fuerzas, lo que le falta es el pan. Vendrá la tierra y el vino y todos podrán cantar. Tendrá la tierra y el vino y todos podrán cantar. Pueblo por pueblo te visto, tierra te quiero carbón. Pueblo por pueblo te visto, tierra te quiero carbón. Abran las puertas del tiempo, que el pueblo va sin temor. Abra las puertas del tiempo, que el pueblo va sin temor. Mucho tiempo hace que espero ver mi tierra florecer. Que se termine tu invierno, tu verano va a nacer. Que se termine tu invierno, tu verano va a nacer. La mano junto, denle una mano al cantor, ya la guitarra no suena, la mano se le durmió, ya la guitarra no suena, la mano se le durmió.